Damas y caballeros, con ustedes el show del señor Polo Polo. Oye, tú, cabrón, invento otra manera de anunciarme. Ya la gente pone un pinche cassette y dice, ya lo tengo. Dice, no, pendejo, es el nuevo. Con ustedes, el show, chingada. Oh, di el güey este, o no sé, alguna mamada, pero ay. Me iba a poner de traje, pero la mera verdad me dio mucha hueva y frío. Entonces dije, no, pues al cabo, pues, el que cuenta los chistes soy yo, el traje no. Entonces, pues, si vinieran, ya se van, señor. Uy, las primeras mentadas de madre ya se van. Todavía ni empezamos a lo grueso. Ahorita vamos a hablar de coger y de todo, hombre. Ya se espantaron. Ay, dijo la nena. No, entonces sí déjeme acomodar bien. Entonces sí déjeme acomodar bien. ¿Y esta pinche silla? Ah, este es un lugar caro. Me lo destapa. No, con esa madrecita no alcanza, señor. Si alcancé vaso, ay, bendito sea Dios. Pues decía yo, si, ah, no, yo creo que van al baño, ¿verdad? Porque es muy temprano como para decir, ¡ay, qué vinimos a ver! ¡Oh! Y bueno, siquiera estuviera guapo el pendejo. Buenas noches, bienvenida. Qué horas de llegar, la verdad. Ya nos tenía con pendientito. Hablando a todos los moteles, no andará por ahí. Nada, no es cierto, ¿dónde andaban? Ay, muy amable, señor, muchas gracias. Salud, salud por el gusto de que estemos reunidos. Salud, salud, salud. El próximo platillazo se lo va a decir a la... Oye, cabrón, me aflojó todas las pinches. Ya. Se me cayeron tres amalgamas en el madrazo. Hasta un pedo se me cayó, de veras. Perdón si les llega algo así medio extraño. Sí, sí, fui yo. Oye, ¿viste el chingadazo? Nomás hicieron... Sí se afloja uno, cabrón. Ponle una sordina o algo. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta de eso. Estoy seguramente sí, porque ya aquí hay gente que ya tiene algunos años de matrimonio, de casados, de la chingada. Conforme avanzan los años, cada vez al señor como que más le vale madre la esposa. Sí, eso es... Es muy lamentable, pero así es. Me ha tocado vivirlo. Bueno, es más, me ha tocado hasta resarcir en parte ese desinterés, ¿no? Que llega, ¡ay, aquel ya no me pela! Y llego yo, ¡órale! ¡Oh, sí, porque! En serio, conforme pasa el tiempo, ya te vale más. Había un matrimonio, el día que les voy a contar este relato, tenían exactamente 21 años de casados y 3 años, 15 días de... Eso de nada, cabrón, nada, nada. Ya a la señora ya se le había olvidado, ¿para qué? Nada, ya, nada. Ya ves que de pronto, pues, que le rozas una teta, así. No sé, involuntariamente. ¡Ah, que ya siento! Nada, ya ni es, ya. Ya el güey pasaba por la sal como en las... No, no, no, horrible. Un domingo. Estaba este cabrón viendo la televisión y leyendo el periódico. No sé cómo chingados le hacemos, pero hacemos las dos cosas al mismo tiempo. Leyendo el periódico para que no se estén chingando la señora y viendo la televisión para que no le vaya a cambiar el pinche cuenca. ¡Yo, qué Chabelo! ¡Chinga tu madre, Chabelo! Chabelo, mis huevos, que me catafixie una hermana el pedo. Y es mi amigo, imagino. ¿Qué tal si no? Imagínate, total. La señora salió del baño, fresca, mojada, obviamente, como salimos del baño. Así salió uno del baño. Y en el momento justo en que quedó totalmente en Cuernavaca, dejar caer la bata esta de seda tan... Bueno, era bisutina o ¿cómo se llama la pendeja de esa? Sí. El güey este volteó hacia donde estaba la señora y se le quedó bien y le dijo, ¡ah, chinga, mi amor! ¿Te están saliendo canas ahí? ¡No son canas! ¡Son telarañas, cabrón! ¡Telarañas! Le dijo, ¡puta! Se hizo muy pendejo. Yo no oí, me vale madre. Pero a la señora sí le alborotó toda la hormona. Ya sabes. No lo sé, fue a ver un médico, luego les doy el nombre, ¿no? Le dijo. Sí, porque hay varias que están bien atentas a ver qué. un médico que está ahí en Polanco, que puta, le dijo, doctor, fíjese que está el arroyo así. Le dijo, ya no me platique más, mándeme este cabrón con algún pretexto. Se lo regreso, like a brand new. Es que como vamos a exportar ya cassettes, hay que meter algo. Pinches caballos son tan pendejos, no les van a entender. Brand new. Brand new. Total, mandan al güey este que para un dolor en la corva, que su chingada. Ya. Yes. Y regresa el güey, la señora estaba lavando los trastes en el fregadero. Y ni agua vaca. Ni chance de quitarse los afelpaditos. Mole, doña María, que no es. Ya después de 3 años de no, ya eres virgen otra vez. De veras. No, no se crean, señoras, no. ¿Las viste, pinches de gata? No, no, no, no, no. No, es cotorreo, no es cierto, no es cierto. No, hombre, pero uno por sorpresa, oye, se agradece como quiera que sea. ¡Ay, güey! En la noche se dobleteó el cabrón, doblete. Bueno, en la historia del matrimonio había uno y de novios. Nunca más, cabrón. Durmieron, ya te imaginarás, la pinche vieja con una cara de así. Me vale madre el mundo, cabrón. Y el güey encuerado. Con todo al aire, como diciendo, ahí está para que lo vean, dijo la que se cayó, cabrón. Ya ves, cuando eres así medio presumido, ahora, hijo de la chica. Asómese, mijo, para que lo vean, cabrón. ¿Sí? No, no. En la mañana despertó el güey con el rayo del sol, así despertó. Así despierta uno. Volteó a ver a la vieja que estaba la pendeja así. Con la baba caída así. Dubetina se llama la pinche tela, ya me acordé. Es que me acordé que la tenía, estaba jalada una teta por fuera así la pinche bate. La dubetina se llama la teta. Bueno, una tetita tampoco vas a creer que era una cosa, ¿sí? ¿A usted también la vio, señor? ¿Que somos vecinos o qué pedo? Total, cabrón. La despertó así muy suavemente, ¿no? La tapó. Y aquella despertó así. Hola. Hola. Buenos días. Buen día. ¿Cómo amaneciste? Other far. O sea, otro pedo. Puta, bilingüe el pinche chiste. Ahora ya me cansé de no ser internacional. Vamos a echar desmadre. Apágate la chingadera esa. Ya, güey. Ya no me dieron ganas de grabar esa madre, güey. No. Total, güey. Oye, ¿sabes qué? Cuando no tengan ganas de aplaudir, no aplaudan, ¿eh? Sí, sí, porque siento que es nomás así como, ay, como de lástima. No, no sé. No. Nada, no sé. Total. ¿En qué pedo? Llegó el perico. Ah, no, ese es otro, ese es otro. ¿Amaneciste rico, mi amor? ¿Dormiste bien? Como nunca. Así dijo la pinche vieja. Dijo, me caí de madre, de veras. Dijo, ¿vas a querer desayunar? ¿Vas a querer tu yeu? No. ¿Vas a querer tu yogur? Uh-huh. Sí, pero de este, hija de la... ¡Hola! Un mañanero. No, no, no, no, no. Total, la pinche vieja se fue de rodillas a la villa, ¿no? Le habló a todas las amigas. Se llama el doctor Parón. Y sí, ¿eh? ¡Ay, what a gacho, cabrón! Pues ese día regresó este cabrón de la chamba como a las 3 de la tarde con cara de voy a Querétaro. Ya ves cómo se nos nota, cabrón. Cuando andamos jarochones, ¿verdad? Vemos a las viejas de una manera especial, así con la mirada les vamos quitando cosas, ¿verdad? Pobrecita se ha de sentir de la chingada. Yo, bueno, yo se los puedo decir que así me ven las pinches viejas. Y me imagino que así deben sentir ellas, pero peor porque siempre pues son más púdicas. Yo no sé si eso sea bueno o malo, pero así son. Total, esta sí era muy púdica. No, total, cabrón. Le dice, hola, mi amor, ¿qué? Hola. Pero a la pared en chinga, cabrón. ¿Cómo estás? Bien, bien. Te tengo una noticia, mi amor. ¿Una noticia? Sí. ¿Qué? Te va a tocar one more time. ¿One more time? Nomás voy al baño a hacer mi terapia y bajo. ¿También? No, y bajo. Total. Se va el güey este al baño. Se va el güey este al baño, cabrón. Y ahí va la pinche vieja de curiosa. Ya ves cómo son. Se les queman las habas, cabrón. Ahí se asoma por la cerradura y estaba el güey viéndose en el espejo. No es tu esposa, no es tu esposa, no es tu esposa. Ay, su terapia. Salud, salud, salud, salud. Venga de ahí. Salud, salud, salud. Me encantó. Ay, güey. ¿Sabes a quiénes odio? También a los dentistas. Ay, yo no sé si hay alguno en la sala, si hay alguno, perdón. Hijos de su muelera, qué horror, güey. Son además unos hijos, son cabrones los dentistas. ¿Usted va al dentista, sí? Pinche, no los odia igual que yo. Nomás de suponer, usted es dentista o hijo de dentista. Una hermana es dentista. Oiga, ¿y cómo? No, no, no, no, no, no, no, no. Pero yo tenía un cuate que, pinche dentista, era un hijo de la... ¿En serio? ¿Ya ves cómo son? Llegas y Lolo abre el hocico. Oiga, espérame, déjeme decirle primero. ¡Ábralo! Entonces este güey de plano se encabronó y lo agarró de los huevos al pinche dentista. Dijo, ¿verdad que no me va a doler? Cabrón. Dijo, no, suavecito. Bueno. Son cabrones, desde que a una pobre señora, imagina, ya ves, siempre te da el dolor de muelas sábado por la noche, ¿no? De manera que todo el domingo te lo tienes que soplar. Pinches buches de coñac, no se te quita el dolor, pero te pones unos pedos que ya llegas hasta el culo, pero con el mincho. ¿Qué tienes? Puta muela de mierda. Ya la emborraché y ahora no la aguanto al hija de... Si no la aguantaba en su juicio al hija del año. Lunes a las 9 de la mañana ya estaba la pobre vieja. Llega el pinche dentista, ya sabes, tempranito, como media hora después de la hora que debía de llegar, y había una paciente más, la de la cita, ¿no? Y llega y va a saludar a la de la cita y dice otra, ¡a tu madre, güey! Putas horas de llegar, hijo de tu pinche madre. Me están cayendo los ovarios del dolor. Ojo, primero voy a tener que atender. ¡Chinga tu madre, mero yo, güey! A huevo se metió. La otra se quería pararle chingadazo en una teta, que ya ves cómo les duele, cabrón. La galefa. Se clavó al consultorio. Se sentó en chinga, dijo, ¿cuál es, señora? A ver, ábrale. ¡Ah! Grande. ¡Ah! Se queda agujero y dice, aquí, cabrón, aquí, veme. Se, ahí le estoy viendo. Dice, ¡ah! Se la voy a tener que tapar. ¡Ah! ¡Órale, cabrón! ¡Órale! Ya no puedo más, hija de su madre. Por su madrecita santa. Inmediatamente sacan la pinche jeringa, que es una madre de este tamaño, cabrón. De fierro fundido, cabrón. y se les ve la cara de te la voy a clavar. Puta, uno nada más sentado boca arriba así, indefenso, con una chingada de tela yes metida aquí, y doliéndote hasta el... Bueno, yo no sé si duele hasta allá, pero sí duele mucho, cabrón. Y luego todo el pedo para meterle una pinche agujita de ese tamaño y un cartuchito de... Así es el puto cartuchito, así. Si pues hubieran sacado una Lili, le di una pinche agujita. A ver, espérate, vaya, ¿no? Pero no, hay que hacerla de pedo, para que vea que estudiaron los huevones. O sea, que el pinche cartucho se pone exactamente delante de ti y abajo de la lámpara para que veas cómo sale la gotita, ¿no? Te juro que casi puedes oír. Dices, ojalá y no sea como Silvetti este hijo. Me va a dormir hasta el pizarrín. Abra. ¡Ah! Grande. ¡Ah! Estos cabrones no se dan cuenta que tiene uno esto. Aquí. No, que no puedes abrir más, cabrón. Ya. Estos hijos de la chica te quieren ver como higo, así volteado al revés, cabrón. ¡No se puede! No entienden. Grande. ¡Ah! Con el dolor no puedes abrir ni, bueno, nada, cabrón. Y ahí va el güey, ¿no? Madre mía. ¡Ah! Se duele ahí. Ahí. Donde le dices ahí, parecen picadores. Los hijo de tu pinche, te lo remolinean. Y dices, te la sacan, la aguja, ¿no? Y empiezas a sentir que se te pone cara de pendejo más. Y el cabrón se te pasea adelante como diciendo, y eso no es nada, cabrón. ¿Cómo se siente? Ay, ¿dónde tengo dormido aquí? Ya se me iba a dormir acá, pendejo. Se ya en unos minutos más comenzamos. ¿Qué se va a dar? Y en ese momento dejan caer todos sus chingados fierritos, cabrón, arriba de una charolita y tú sientes que te los dejaron caer del quinto piso, cabrón. Suelta así su chingada. Lo sacan una madre que tiene una cosa así de hija de la chingada. Dicen, a ver, es esta. Desde que lo ves venir al cabrón con esa madre, dices, ¿qué me va a hacer, güey? Saca su pinche maquinita, esas que manejan con el pie, cabrón, para que no te des cuenta de lo que te quieren. Le pone una broca y tú sientes que te va a agujerar el cerebro, cabrón. No, se te acerca y... Le duele, ¿no? Entonces caes, hijo de la chingada. Enjuague. Pinche vaso de cartón, cabrón. Que apenas se lo puede llevar y con lo dormido no sientes ni mal. Escupa y de veras no sientes los hijos, entonces no sabes a qué hora cierras y a qué hora. La pinche baba colgada. Y hay una huevona ahí viéndote, ¿no? Dame un Kleenex, hija de tu pinche madre. Otra vez. Se es puta, déjame algo, cabrón, aunque sea. Un muñoncito, aunque sea un muñoncito. No te la acabes, hijo de tu puta madre. Te la acabes, con lo que me ha dolido la quiero madrear a la pinche güey. Inmediatamente te coloca el sacababas. Una chingadera así, ¿eh? Que te cuelgan de este lado, que yo la pruebo siempre antes a ver si chupa o sopla. Sí. Y se los recomiendo cuando ven la cosa, si hace. Ok, pero se. No, imagínate que te la meten y te metan todas las babas que hay ahí. Todos los pollos ahí metidos. la sangre de cuanto hijo en la ciudad. ¡Ay! Provechito. No. Entonces, métanle primero el dedito nomás, ¿sabes? Y ahí está, ¿no? Ahí estás tú. Así suena la chingadera, ¿no? Y el cabrón empieza a hacer una pildorita, ¿no? Dices, ¿a qué hora se sacó el moco este? La pobre vieja ya nomás lo veía como diciendo, ah, viólame si quieres, cabrón. Pero ya, ya. Le mete la china pildorita. No cierre, no. No respire, no, no, no. No pase, no baja. No, no chingue a su madre. Te mete el puto espejito ese, todo babeado ya. Y le dice el güey a la abeja, a ver, apriete el algodón, pinche vieja. Con las piernas la pendeja, por favor. ¡Saluda ahí! ¡Cheers, everybody! ¡Salud, salud, salud! ¡Ay, güey! Y un cabrón de Monterrey a ver a su compadre y dice, ¡compadre! ¡Ches botononas el cabrón! ¿Ya ves cómo son los regiomontanos? No pueden ni caminar, parecen pollos espinados, pero... ¡Ches bototas, hijo de la chingada! Piel de víbora, huevo, ¿no? ¡Compadre! Pomo de tequila conmemorativo con en la mano, ¿no? Llega el compadre y dice, ¿qué pasó, compadre? Dice, ¿qué, compadre? Y pone la pinche botella de un madrazo en la mesa. ¡Pah! Dice, ¿qué, nos la mamamos, compadre? Dice el otro, ¿y qué, la botella es para darnos valor o qué? Hazme el fabrón, cabrón. ¿Pero qué es eso? Un chiste mamón, mamón. Estaban en la escuela, ya sabes, la Miss de inglés, ¿no? Niños, vamos a hacer frases de colores en inglés. A ver, Danielito, y se parece. The sky is blue. And very good. A ver, Rodolfo. Dice, my father's car is red. Ándale, cabrón. Y Pepito pidiéndole la torta, una pinche cuingla. Epson, ya ves cómo es este, cabrón. Te digo, pinga loca. Presta para la orquesta, no sé. Vas a. Uy, te va a encantar. Déjame, no te chingando ahorita. Ah, o sea, al rato sí. Sí, ahí también. Tú eres de Monterrey, cabrón. Por las botas, me. No, pero es tan chiquilla. No, es media bota. No llegas ni a cadereita, tú. Con unas pinches botellas. No, no sé. Y ahí estaba, cabrón. ¿Qué? ¿Cuál era? El de la. Ya sé, cabrón, no vas a ver. De eso vivo. Tenía que chingar, pues, ¿cómo? Pinches platillazos del güey. Ay, ya estaba, ¿no? Todo. These ones come from Vancouver. ¡Ay, qué buena onda! La chingada. Ya, puras pendejadas en las frases, ¿no? Así decía, bueno, ¿yo qué chingos quiere que haga, oiga? De todo se encabrona. It's a fucking joke. A toda madre, así, ¿no? Y de repente ve la Miss que Pepito andaba en la pendeja por acá, ya iba por la rodillita y le dice, Pepito, ¿qué pasó? Dice, no quieres. No, ¿qué? La frase. ¿Alguna frase? ¿Qué pedo? ¿Alguna frase mágica para que afloje o qué? Una frase en inglés, con una oración, pendejo. Una oración con los colores, pendejo. Los colores. Green. Green. Yellow. Yellow. Pink. Ha ha ha ha ha! Ay, qué bonito. Salud ahí. Salud, salud, salud. Salud, salud, salud. Son chistes mamones, son bonitos. Y no me den nada, no me den nada. Se va un paisanito. Ya ves que nos encanta ir a trabajar al gabacho, ¿no? Pero nos encanta. Aquí de huevones, pero allá llegamos a chingarle en serio. Total, se va este cabrón a San Diego, desde casa a la ching. 15 meses le toma a este pobre cabrón llegar a la frontera, cabrón. Se arregla con un pollero colorado y lo pasan al niño San Diego. Puta, el primer mes, cabrón, recogiendo unas lechugononas. Chingonas. Cobra el primer mes, cabrón. Traía la raya. ¡Le damos un aplauso, cariñoso! ¡Él es el Tragavidrio Martínez! Ay. Bueno, ¿qué? Se va este cabrón. Traía la raya aquí, digo, la de dinero, ¿no? Sin ni modo que se la cambien para andar por la calle, ¿no? Aquí la traía la raya, cabrón. Y de pronto que se encuentra por la calle una niña de estas tan lindas que viven de su cuerpo, ¿no? Esta profesión tan antigua. Y son unas niñas que se visten con estas telas tejidas muy delgaditas que se ajustan muy, muy bien al cuerpo. Y tú las ves de lejos y tienen la misma cantidad de nalgas que de panza, cabrón. Entonces tú dices, a esta o se le cayó la panza o se le treparon las nalgas. Algo le pasó, pero ahí andan fascinadas, ¿no? Y de aquel lado, peor. Y ahí viene con aquel y dice... Hi. You wanna fuck? Dijo, no, salgo mal en las fotos, salgo mal. I didn't set a picture, se dice, escoger. Pues sí. Puta, ya traía 6 meses de nada, puros calostros, ya. Ya andaba el pobre que llenaba botecitos de Danone en las mañanas. Y los vendía como yogur para subsistir, imagina. Total, ahí andaba. Mira qué buen negocio, dice este cabrón. ¿Ya ves? Dijo, sí. ¿Cuánto o qué? Dijo, estamos en septiembre. Te voy a hacer precio de oferta mexicana. $300, 300. Dijo otro, ¿qué? Estás pendeja. Es lo que gano en el año, no man. Dijo, bueno, ok. Te voy a hacer un descuento. Dame $10, cabrón. Eso no es descuento, es un chingadazo. Y el güey ya muy vivo dijo, no, pues no, no traigo. Dijo, bueno, pues ¿cuánto traes? Pues $2. Dijo, puta, man. $2 te alcanza para una mamada de pingüino. ¿Más de pingüino? ¿Y esa cómo es o qué? ¿La quieres o no? Sí. Órale, le bajó pantalón y calzón sin quitárselos, nomás hasta que tocaron un piso, ¿no? Y la niña se hincó religiosamente delante de él y empezó sus oraciones de domingo, ¿no? De... En el nombre. ¿Y a qué no? Al principio era un placer silente, cabrón. Si hace ruido, a lo mejor me sube la cuota, chingo, a mi madre calladito. Pero ya cuando empiezas a sentir que la Virgen te habla, te vale, Mariana. ¡Ah! Ahí voy, Diosito, ahí voy, ahí voy. Espérame en el cielo, corazón. Ahorita despego, chingo, a mi madre, si no. ¡Ay! Se te aflojan hasta las corvitas. Ay, ay, ay. Y ya que iba a sentir cosas, pero maravillosas, el cabrón, que se le quita la pinche vieja para atrás, el cabrón, y de veras parecía pingüino. Que... Oiga, no, espérese, espérese, oiga, oiga, oiga, oiga, oiga, oiga. Ay, qué muy bonito, muy bonito. Ay, Y un cabrón al hotel con su secretaria. Con su secretaria, buena onda. O sea, iban a una convención, ¿no? Eso en Holanda, aquí en México, eso no se usa. Eso. Por lo menos yo nunca he visto, ¿eh? Nunca he visto. Nunca. ¿Será que nunca he tenido secretaria? Sí. ¿Quiere ir al baño? Está cabrón, ¿verdad? Pero no. No, no hay pedo, vaya. ¿Eh? Ya fue, ya fue. Ah, ya fue, ya fue con. Entonces sí hubo pedo, ¿eh? Porque. Sí. Pues llegan a. Llegan a la convención y la secretaria quería. Porque era el. Ya sabes, una sucursal. Y la secretaria y yo, sí, madre, no sé qué. Ahí estaban en el cuarto en la noche. Este cabrón le dice, bueno, señorita, pues muy respetuoso, porque nomás había ese pinche cuarto. Buenas noches, que descanse. Ay, igualmente, licenciado. Es que todos son licenciados. En su puta vida han estudiado, pero todos son licenciados. Total, cabrón. Apaga la luz. Y la chava dijo, ¿cómo le hago? Me lo quiero comer. ¿Licenciado? O sea que él... ¿Sí? Ya nos vamos a dormir, ¿verdad? Sí, sí, ya hay que dormir. ¿Licenciado? Sí. Qué frío, ¿verdad? Mucho pinche frío. Esta temporada es muy fría aquí en Vallarta. Sí, sí, ha de haber norte en Veracruz, ¿verdad? Sí, sí. Con eso del carnaval se pone todo mundo muy pinche loco. ¿Usted no tiene frío? Sí, como chingados, ¿no? Sí. A mí también me da. ¿Soy licenciado? ¿Por qué no apaga el aire acondicionado? Señorita. ¿A usted le gustaría por esta noche hacer el papel de la señora Domínguez? Pues levántese, hija de la chingada, y apáguelo, pendejo. Ay, no. Hijo, qué bueno. Se encuentran dos compares. Eso es en inglés. Decía yo que estamos ya metiendo mucho el idioma, ¿no? Se encuentran dos compadres y le dicen al otro: ¡compadre! Qué bueno que lo veo. ¿Cierto? Sí, compadre, señal que todavía ve. ¡Ah, chinga! ¿Qué, amaneció chistosito, compadre? Pues no, compadre, nomás le señalo un hecho que es evidente, compadre. ¡Ah, cabrón! Y con palabras bonitas de altura, compadre. Pues no, compadre, pues así hablo yo siempre. Lo que pasa es que pues a veces usted anda en otros pedos, compadre. ¿Me está usted diciendo inculto, hijo de su puta madre? No, compadre, no, nada más lejos, nomás le hago saber algo que pues es evidente completamente, compadre. Hijo, mire, compadre, vamos bajándole de huevos porque ya me está usted colmando, ya me está llenando el puto hígado de piedritas, compadre. Se mire, para que se la lleve despacito, compadre. Anoche tomé una decisión, le dijo el otro, pues mucho cuidado, compadre. Cuidado con qué. Cuidado con las decisiones, compadre. ¿Por qué o qué? Porque son como las mujeres, compadre. ¿De qué o qué? Fáciles de tomar y difíciles de mantener, cabrón. ¿Cómo está usted diciendo? No, le estoy diciendo una chingada. Le estoy señalando las cosas como son, a chile pelón, como decimos aquí, compadre. Hijo, mire, compadre, qué bueno que amaneció chistosito, qué bueno que andas de tan buen humor, qué bueno que trae palabras bonitas de domingo, compadre, qué bueno. Porque la decisión que tomé, compadre, a lo mejor le baja hasta la regla, hijo de su pinche madre. Compadre, anoche decidí que voy a matar a su chingada comadre, compadre. Usted, yo con estas manos que se han de tragar los gusanos. Oh, compadre, usted se va a manchar las manos de sangre. Me vale madre, me las lavo con Ariel que se pone verde. Y si no se pone verde, igual me las lavo y qué pedo. Y oiga, compadre, pero usted, sí, yo, ¿qué? Me faltan huevos, nunca lo he visto encuerado. Pues si quiere, no, me vale madre. Usted la va a matar, sí, la mato, compadre. Ah, chingado, compadre. Dice, fíjese que pues, no se vaya a encabronar, pero se me hace que no. Se le hace que no, qué cabrón. Digo, mire, compadre. Cuando uno es como es usted, compadre. Uy, ¿cómo soy yo? ¿Qué? ¿O es usted muy hombre, compadre? O bueno, esos indios. ¿Por qué no bailan? Dijo, mire, compadre, cuando uno es tan hombre como es usted y quiere matar a su vieja, ok, la mata, pero la mata como lo que es uno, como un hombre, cabrón. ¿Cómo es eso? ¿Qué? Dijo, mire, compadre, a partir del mismo día de hoy mismo le tiene usted que echar 5 palos diarios a la comadre, compadre. 5 señores, os dije, diarios. Lunes, domingo, el día que sea. Sí, señor, 30 días, 5 palos diarios. Oiga, compadre, ¿y si algún día me puedo echar 3 en la noche y 2 en la mañana? Sí, compadre. O un día que ande así medio huevón, pues 1.5 y luego la completo una noche. Sí, cabrón, nomás que sean 5, chingado. O sea, un día puedo llegar temprano y aventarme 2.5 y luego me chingo los otros 2.5. Sí, cabrón, sí. Ya me sé todas las chingadas combinaciones para hacer 5, cabrón. 5 diarios, compadre. Y yo hago más. Y se muere a huevo que se muere. Muere con cara de feliz, pero se muere, cabrón. Cuando llegue la policía a investigar, ¿y esta de qué murió? Pues de contenta, mire la cosa. 5 diarios, compadre. Ay, cabrón, pues ya me voy, compadre, porque quiero echar a andar ese plan proyecto lo más pronto posible o antes, si es mejor. Dijo, pues no le entendí una chingada, compadre, pero váyase, ándele. Dijo, me voy, compadre. Déjeme estrechar esa mano que tantas veces nos hemos dado chingado, pero nunca tan bonito, compadre, nunca tan sentido, tan agradecido, cabrón. 30 días, 35 palos, ya 5. Un día me echo uno y luego... ¡Sí, cabrón, sí, ya vayas a la chingada! Bueno, compadre, pues ya me voy, porque quiero echar ese plan proyecto lo más pronto posible. ¡Sí, ándele! Se va cada quien para su casa, cabrón. Y a los 28 días, el compadre, que era un verdadero hijo de la chingada, ya por la receta se habrán dado cuenta, ¿no? Dijo, ¿cómo estará el pinche compadre? ¡Hijo de su pinche! Va, lo quiero ir a ver, y ahí va el cabrón. Llega el pinche, ahora sí sáquemelo. No, ahí está. Llega el compadre a la casa, unos pinches toquidotes. Y le abre la puerta a la pinche comadre. Dicen que la distancia es el olvido. Dijo, comadre, qué silbadora. Dijo, compadre, no sé si platicarle, pero... ¡Ay! Yo no sé con qué varita mágica tocaron mi casa, compadre. El caso es que... ¡Ay! La Virgen Santísima nos escuchó, compadre. Porque es que se acuerda que yo me quejaba de la abstinencia. Pues ahora es insistencia, persistencia y cumplí todo el pinche día, compa. No vivo más que para eso. ¡Qué barbaridad! Yo no sé si nos tocaron con hormonas de mono, le pusieron mono en las hormonas, yo no sé qué. ¡Ay! Dios de mi vida. Y de veras, pinche vieja andaba. Pero echa la chinga, parecía monito de Nintendo. La pinche vieja andaba. Y eso ya bajaba, echa la chinga. Pinche vieja andaba todo el puto día para allá y para acá. Se levantaba tempranito a las 3 de la mañana, cocinaba las 3 comidas para tener más tiempo de comer. No, pinche vieja. Estaba cabrona, de veras. Y llegaba y trapeaba pisos, pintaba paredes, cocinaba, lavaba, colgaba muebles. ¿Qué? Y luego los descolgaba, pues, ¿para qué chingados quería los muebles colgar? Ahí andaba, echa la madre, y el otro nomás la veía toda azoral, pero pasaba con una pinche saeta. Y dijo, oiga, comadre, y mi compadre dijo, ahí está en el patio, comadre. Y lo puedo pasar a ver. Y dijo, ay, chico, comadre, pues, ah, güey, cuando pedí permiso, usted solo desde casa, comadre. Dijo, bueno, pues gracias, comadre. Y pero otro pendejo llega al patio, cabrón, y ahí estaba el pinche compadre en una silla de ruedas, el hijo. Hijo, compadre. ¿Cómo está, compadre? En lo que cabe, mi... Hijo, oiga, compadre, ya desayunó, cabrón. Me chingué un jumex de tomate con plomo. ¿Cómo con plomo? No sé, tiene un pedo, va a matar al gato, hermano. Y nada de masticar, compadre. No. No tengo fuerza para masticar. ¡No se duerma, cabrón! Hijo, oiga, compadre. ¿Y puedo hacer algo por usted? Sí. Mire, ya caminó el solecito. Empújeme tantito, María. Cabrón, ahí sí ya se preocupó el otro cabrón. Dijo, oiga, compadre, y cuénteme cómo va el plan proyecto aquel. ¿El plan? ¿Proyecto? Bien. Chingón el plan. Pero, díselo, lo que es la vida, compadre. Ya me empezó a remorder la conciencia. ¿Remorder la conciencia? ¿Por qué o qué, compadre? Pinche vieja, mírela cómo anda. Canticante. Chifle y chifle. Y no saben que pasado mañana se la va a cargar la chica. Llega un cabrón jovencito y le dice, papá, ¿qué cree? ¿Qué, hijo? Judío, por cierto, ¿no? Fíjese, papá, que pasé para la paratoria. ¿Taperas? Sí, papá. ¿Con qué calificación? Puros dieces, papá, y medalla a mérito. Banda de honor. ¿Banda de honor, medalla a mérito? ¿De veras? Se lo juro por Alá, de veras. Por Mahoma. Mire, me voy a echar una. Se echó una Mahoma el cabrón. Me lo acabo de contar, cabrón. Imagínate. ¿De veras, hijo? ¿Banda honor medalla al mérito? Sí, papá, puto madre. Usted va a ser una gente que va a salvar el honor de la familia, hijo. Qué feliz estoy, se me están saliendo las lágrimas. Vando honor me da el mérito, no va a ser como su padre que todo de azarón de la madre en correo mayor va a vender las putas telas. 15 metros de popelinas, 15 metros de tela de indio, la chingada, la cabeza de la madre de la puta que las parió todo el puto día. Ay, ando chingando para que mi hijo, mi Samuelito del alma, estudia. Y hoy me da la sorpresa, abandonón me da el mérito, Samuel. ¿Qué chingas quiere de premio? Quiere viaje, estoy vieja. Quiere lo que quiera, condominio, Acapulco, Vallarta, las cruces, la puta, donde quiera. ¿Se traen? No. No. ¿Qué quiere pues entonces, majito? Sabe, papá, que mi máxima ilusión es dar la vuelta a la Ciudad de México en avioneta. ¿Es todo? ¿Sí? ¿No la chinga usted, oiga? ¿Sí? Ok, está bien, es su elección. Yo entiendo la gente, yo lo entiendo. Habla usted al chofer que venga la limusina ahorita. Yo cuando cumplo algo lo ofrezco. Llegó el pinche chofer. Una pinche limocombi, cabrón de poca madre. De esas que traen la conversión acá y la chingada. Ahí van al aeropuerto, llegaron al aeropuerto, baja, León. Sí, señorita, muy buenos días. Mi nombre es Samuel Morgenstern. Mi hijo Samuelito aquí presente acaba de terminar preparatoria. Van de honor, medalla. Me toca de premio dar vuelta a la Ciudad de México en avioneta. ¿Usted nos puede presentar a alguien que nos haga favor? ¿Cómo no, señor? ¿Cómo no? Tenemos aquí al capitán Morris, que es el más chingón del mundo. ¡Ostras! ¿Qué viene, Morris? Y ahí viene el pinche Morris. Ya ves los pilotos, puta madre. Se sienten hechos a mano los cabrones. El puto traje apenas les entra ya, cabrón. Te lo traen apretado, marcada la pinche lonja acá. Parecen la bruga, ¿cómo se llama? Parecen gusanos así de las pinches. Pero atacado el puto traje así la pinche cacho. Brilloso el hijo de la chingada. Pero si camina como si sus pedos no olieran, algo así. Sí, señor Morgenstern, Lolo se quitó la gorra y se la puso aquí. Hijo Morris, ¿cómo está usted? Bien, señor. A propósito, mire usted, capitán. Mi hijo Samuelito aquí presente acaba de terminar preparatoria. Van de nombre del mérito. Su máxima ilusión, dar vuelta a la Ciudad de México en un avioneta. ¿Usted nos puede hacer favor? Sí, no, señor, no es ningún favor. Es mi trabajo y además cobro por hacerlo. A propósito, qué bueno que lo menciona usted. ¿Cuánto me va usted a cobrar? Sí, mire usted, como estamos en la onda de los nuevos pesos, le voy a usted a cobrar 10,000 nuevos pesos. ¿Qué? ¿Qué dijo usted? ¿Qué dijo? ¿10,000 pesos está usted pendejo o qué? ¿Usted sabe lo que yo me tengo que chingar a la madre para vender 10,000 pesos de popelinas en Correo Mayor? ¿Usted sabe cuántos putos zíperes de plástico es eso? ¿Usted tiene una idea de cuántos encajetos para cortinas de baño son los 10,000 pesos? ¿Está usted pendejo, señor? Yo sé lo que vale la turbocina, la gasolina. Yo sé lo que vale la pista del pinche avión. Yo sé lo que vale su puto avión de mierda, el desgaste que tiene de las llantas, de la fuselaje, de su chingada helicita que va dando vueltas. No me venga usted a pelar la pistolita, no me chinga. Que dice otro, bueno, ya, cabrón, ya. Ya. Está bien, cabrón, ya. Le voy a hacer un descuento, ya. 200 nuevos pesos. Una condición, cabrón. Diga usted condición, yo sé cumplir un tratado, yo he estado en la... ¡Ya, ya, cabrón, ya, ya, ya! A la primera palabra, cabrón. 50,000 nuevos pesos, ¿va? Está bien, Samuelito, el aire es gratis, tenemos grande la nariz, ¿no? ¡Órale, cabrón! Pinche avioneta abierta, cabrón. Puta madre y estándar, la hija de la chingada. Se suben este par de pendejos. Allá abajo hablabas, ¿verdad, hijo de tu pinche madre? Aquí te vas a cagar, cabrón. A ver si me aguantas esta, la jorobita del camello se llama, cabrón. 7,000 pies, que es la altura máxima que tenía autorizada la pinche avioneta. Estabilizó a 7,000. Así se dice en términos aeronáuticos, es estabilizar. Me equivoqué ya, qué pedo. Perdón, ahí viene. Y de pronto me dice: ¡puta madre! Volteó a ver al pinche Samuel, cabrón, hundido en el pinche. Azul el hijo de su pinche madre. Enjutadito, compactadote. Meado el cabrón. Chinga, se meó. ¿Qué haces, cabrón? ¿Te meas? ¿No? Antes no, bueno, qué horror. Hijo de la chingada, a la chingada. Pero ni una palabra, cabrón. Valientito. Ok. A ver esta, cabrón. Se enfila el cabrón en la pinche avioneta contra el popo, cabrón. Y ya que casi podías hacer así a la pinche nieve, cabrón, con la lengua, cabrón, ya sentías la pinche nieve hasta el culo. Bueno, no hasta, bueno, por... Ándale así, cabrón. Ay, sí se zurró. Ay. Y como venía sentado y se le aguadó todo el mugre, le salía por la camisa, cabrón. Sí, imagínate que te vas y te tienen tapado el yoyo, pues, cabrón. Pareces como fuente, cabrón. Puta, imagínate aquel pinche bisoñé volteado los ojos en blanco, la boca cerrada, la lengua. Está verde, pálido, pero muy... pálido. El pipí ni se le veía. No. De veras lo veías y decías, este es vieja, cabrón. ¿No te ha pasado así que en el vapor te ves una pendeja? Ah, cabrón, sáquenme de aquí, sáquenme de aquí. Se me cayó. Chingue a su madre el que salga primero. Muchos huevitos. Ok. A ver esta, cabrón. Pinche avión para arriba, cabrón. Llegó a 14,000 pies, que ya no estaba autorizado. Fíjate qué huevos del pinche Morris. Estabilizó ahí. Sí, pues tienes que usar el mismo lenguaje, si no chingó a su madre el otro, cabrón. Y pinche picada en rizo, que está cabrón. No sé si sepan de aviación, pero está cabrón. Así, hijo de la chinga. No se veía el cabrón, parecía una calcomanía en el puto asiento embarrado de caca y de pipí. Y para completar el cuadro dantesco, se guacareó. Se le salió un cacho del pinche hígado así horrible, cabrón. Puta, era una cosa que la veías y guacareabas. ¡Jue la chingada, cabrón! Y que le aterriza el pinche avión, pero para atrás, cabrón. ¡Está cabrón! Eso hay que tener un chingo de horas, cabrón. Y lo más le bajó así como Rueda de la Fortuna. Y aquel cabrón... hundido, cabrón. Hundido. Ni una palabra, pero ni un ni chiquito, nada, cabrón. Aterriza el avión, voltea al pinche Morris y le dice: carajo, Samuel, lo felicito. No. Oh, chingada, man, ni una palabra. Sí, sí, por poquito y grito. ¿Cuándo? ¿Cuándo se cayó Samuelito? Salud, pues. Salud, salud, salud. Tarán, tarán, tarán. Ay, güey.